los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y caballeros, con ciudadanos todos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos estar allí en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Acá estamos al pie del cañón en la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares. En la gerencia de producción está Claudio Camperos. En la producción del programa está Willy Zarcaya. Al mando de los controles, César González, y frente a los micrófonos les saludamos a esta hora Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo, recordamos que pueden sintonizarnos a través de la señal de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en vivo, también tienen a disposición un canal alternativo, que es nuestra cuenta en Periscope, la cuenta de la estación, a la cual pueden acceder a través de nuestra cuenta en Twitter, @rcr750. Viernes de los oyentes, y por tanto es oportuno recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través del sistema de mensajería de texto 3456 a través del teléfono celular. Marcan el 3456 y por apenas un bolívar más básico, más IVA, nos van a enviar sus mensajes. De igual modo, el 482-9750 es el número telefónico de contacto. Vamos a abrir los micrófonos desde ya. 482-9750 son los teléfonos para comunicarse con nosotros. Ya tenemos también conectados a través de @rcr750 en Periscope y en Twitter. Y a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv, y nuestro canal en YouTube igualmente. Ya está full de espectadores. Saludos a todos por estar a esta hora allí. Antes de dar cabida a las llamadas, por supuesto, debemos indicar que hasta este momento en el que estamos hablando, la cifra de muertos producto de la represión, la cifra de asesinados por la dictadura, por la tiranía, los asesinados, manifestantes pacíficos desarmados, asesinados por esta tiranía en las calles en los últimos 30 días, ha dejado el saldo de 41 muertos. La última jornada luctuosa arrasó con Hector Lugo, asesinado en una manifestación de calle por la Guardia Nacional. Hay varios videos que registran el hecho. Y Mike Medina, igualmente asesinado por la Guardia Nacional. El video del asesinato del joven Hector Lugo es una cosa terrible, donde se ve que la Guardia Nacional no solamente lo asesina, sino que hace todo lo posible por dispersar al resto de los manifestantes que querían auxiliarlo. Es decir, impidieron que se le auxiliara y facilitaron así su asesinato. Conmovido estuvo todo aquel que ha tenido la desdicha de ver el homenaje que al joven Armando Cañizales se le brindó hoy por parte de sus compañeros de la Sinfónica Juvenil en su última morada. Hay cosas que a veces da hasta pena decirlo, pero ¿saben algo? La familia de Armando Cañizales no tenía dónde enterrarlo. Y Armando Cañizales, al joven de 18 años recién cumplidos, hubo que donarle un espacio en el cementerio para poderlo enterrar. Es decir, esta revolución que habla de los pobres y que habla de la redención y de la juventud revolucionaria y todo lo demás, dejó sin dónde caerse muerto a los jóvenes venezolanos a los cuales está asesinando. Eso es importante que se sepa. Y eso es importante que lo tengamos en mente. Estamos en guerra. Nos han declarado la guerra los ciudadanos. La ciudadanía no merece esta guerra. Nosotros los ciudadanos no declaramos esta guerra. Nos la declararon a nosotros. Y nos la declararon solamente porque somos ciudadanos. Y como somos ciudadanos, nos han declarado la guerra. Eso es todo lo que yo quería decir hoy. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Se cayó la llamada, lamentablemente. Tenemos otra llamada en línea. Vamos, mientras entran las llamadas, un breve comentario a propósito de lo que apuntabas, Daniel. Edgar Lugo tenía 22 años. Murió en el estado Carabobo, ¿no? Miguel Méndez, no puede ser otra la historia que tiene Miguel Méndez, tenía 20 años apenas. Y es, parece, una especie de constante en los últimos días que son veinteañeros o algunos que, como en el caso de Cañizales, ni siquiera alcanzaban los 20 años de edad los asesinados. Y mire, es que tampoco puede ser de otra manera lo que ocurre en la protesta diaria en nuestro país desde hace más de un mes. Son los jóvenes, lo hemos dicho hasta el cansancio acá. Son la representación viva de una fuerza inercial que se opone, que se plantea como dique de resistencia frente a una avanzada, también lo hemos dicho con todas sus letras, de una intención comunista. Eso lo hemos dicho con todas sus letras y lo ratificamos. Son ellos quienes se mantienen allí. Y yo solo le puedo decir al gobierno nacional, a quienes actúan como agentes represores del gobierno nacional, que quien tiene perdida la batalla de la juventud, bueno, tiene perdida la batalla de la política, porque no tiene futuro una política que no tiene el respaldo de los sectores juveniles de un país. ¿Cómo va a sostenerse en el poder una tal revolución que asesina muchachos a cada rato, que los asesina tres por locha, que no tiene el respaldo ni en las universidades, ni en el campo laboral, porque se ven desasistidos, se ven imbricados de toda la desesperanza que pueden sentirse en medio de un país que no brinda oportunidades? ¿Qué le queda a esta revolución? Bueno, hacer lo que ya ha hecho, una política expresamente dirigida a que o abandonen el país o si no, se sometan al hierro y terminen en un cementerio. Tenemos llamadas ahora sí a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, le habla Pepe Riga, de Prada de María. Adelante, señor Rivas. Me da risa porque estaba viendo esta mañana en YouTube y Tarek William, en vez de estar ocupándose de la situación del país, está en el Líbano, dando una charla, donde por cierto fue apabullado por una joven, donde declaró, donde bueno, ni le veía la cara a la joven que la abucharon. Yo digo que se la pasan dando conferencias y parece que en todas partes del mundo hay venezolanos que de una forma u otra han tenido que salir del país, bien por parte política o por parte para acomodar su economía. Entonces yo digo, es que de tanto hablan de Tarek Williams, ya sabemos quién es, se quitó la careta, y más nada, desde el primer momento cuando lo nombraron en ese cargo, yo dije, como periodista, que no soy experto, yo soy periodista pero deportivo, y le digo, una pregunta que les hago a ustedes que son más versátiles en esto. Todos los funcionarios tienen de una manera inherencia a la hora de unos castigos por parte de las leyes internacionales. Y para finalizar, yo creo que debemos ser como los londinenses cuando la Segunda Guerra Mundial. Hay que salir a la calle, vivir la vida como nos están bombardeando. Lamentablemente a los londinenses lo estaban bombardeando a Hitler. A nosotros nos está bombardeando nuestro propio ejército. Bueno. Así es. Muchas gracias, señor Rivas. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Patricia Cabrera, de La Guaira. Adelante, ¿cómo estás, Neomar? Hola, Patricia. Mira, en un programa que hicieron en estos días, y yo no te voy a decir porque me es difícil a veces comunicarme, se quejaba algunas personas de que no teníamos que seguir marchando, no teníamos que seguir protestando, porque había muchas personas que muchas veces no iban sino al médico y eso. ¿Pero quién es que tiene la culpa de eso? No es la oposición, es el gobierno, porque ellos son los que cierran el metro y entonces las personas no buscan cómo trasladarse. Otra cosa, hay un país donde protestó al pueblo en una plaza, yo no sé si fue en Siria, para que saliera el dictador. Duraron como 2 o 3 meses y bueno, y vencieron. Así tenemos que hacer nosotros. Bueno, por allí creo que va la cosa, porque ya vamos para más de un mes y esto no tiene visos de detenerse. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ali Gilgualia de la Victoria, Cabillero. Adelante, Ali. Bueno, lo primero, que el señor Tarek no está en el Líbano, sino en el limbo. Ah, bueno, claro. lo otro es que Luis Ortega Díaz me está declarando en esos periódicos de los Estados Unidos lo que debería es apropiarse de el problema que tenemos aquí en Venezuela. Entonces, nada hacemos con eso si ella no se pronuncia. Y lo otro, ¿ustedes saben el oficio de Carlos Donoso, no? Claro. Ventríloco. Ajá. Bueno, entonces, eso lo ocupó el señor Maduro porque por fin pudo hablar la presidenta del CNE. Bueno, gracias, Ali. Eso es interesante, muy interesante. Tenemos más llamadas telefónicas y tenemos también muchísimos mensajes. Vamos a leer un poquito los mensajes acá que tenemos ya a través de el Twitter, arroba RCR750. Nos dice por acá, bueno, saludos a Santiago Frías, quien nos sintoniza a través de Periscope. Saludos a Guillermo, quien igualmente nos saluda y nos indica. En esta guerra que le declaró el Estado delincuente, ya van 41 muertos y litros de sangre de los hijos de Simón Bolívar. Jesús Girón nos dice, no olvides los 5 jueces penales que nos permitieron el revocatorio y nos trajeron a este desastre. Otra cosa, ¿cuál es el motivo de no dejar ver a Leopoldo López? Es una muy buena pregunta. Yo me hago la misma pregunta. Sí. Aquí nos dice Sumilda Mendoza, nos hace su reporte de sintonía. Igualmente, por acá Jacqueline, de la misma manera, Oscar Moya, y quien, bueno, que aquí está insultando a Capriles, pidiendo cuándo lo van a meter preso. Bueno, en cualquier momento, Oscar Moya, ojalá, lo metan preso para que tú te sientas feliz, bueno, y tenga, debe ser que tienes alguna fijación personal y particular con Capriles. Esta noticia es muy buena. Mugabe asegura que Zimbabue es el segundo país más desarrollado de África. Zimbabue es uno de los países más desarrollados en África por detrás de Sudáfrica. Me gustaría saber qué otro nivel tiene el, qué otro país tiene el nivel de desarrollo que tenemos en Zimbabue. Ah, pero ver acá, ¿desarrollo de qué? ¿Desarrollo de qué? Yo creo que de represión, ¿no? Desarrollo de locura, de, desarrollo de... De una gerontocracia. De gerontocracia, mira, desarrollo de lombrices, si alguien, desarrollo de enfermedades. Si alguien quiere llamarnos desarrollo frágiles, de la quiebra. Es libre de hacerlo. Yo puedo decir que Estados Unidos es frágil, por ejemplo. Dice Mugabe. Mugabe está en el delirio, ¿vale? Mugabe tiene 90 y tantos años. ¿Y por qué no, traigo a colación esto? Pero, Daniel, porque es una especie de reiteración en la historia. Ajá, sí. De cómo estos tipos que se sostienen en el poder. Y no se mueren, ¿verdad? No, además. Porque esto pasó con Fidel Castro, ha pasado con su hermanito Raúl. Pero son unos tipos que se abstraen de la realidad. Son unos tipos que de verdad tienen una cachaza enorme. ¿Cómo va a venir Mugabe? Que es un tipo que experimentó una hiperinflación, que fue escabrosa, que es ejemplo mundial en las escuelas de economía del mundo, pero para decir lo malo, a venir a afirmar este tipo de cosas. Y por cierto, la mujer de Mugabe, la primera combatiente allá de la de Mugabe, ha dicho en meses recientes que en la próxima elección, eso que ellos llaman elecciones, que ya no hay elecciones ni hay nada, ¿no? Pero esos simulacros que ellos hacen electorales allá, bueno, que Mugabe se va a presentar, porque ¿cómo no se va a presentar otra vez como candidato? Un hombre que tiene más de 30 años mandando ya. Estos ejemplos nos permiten a nosotros analogar el tema de las tiranías, ¿no?, en el mundo. Vamos a... Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes, mi nombre es Miriam, llamo desde Montalbán. Hola, Miriam. Hola, antes que nada mi saludo y gracias por estar ahí porque nos representan. Son nuestra voz de todo lo que nosotros queremos gritar, porque ya es gritar lo que queremos. Miren, eso que estaba usted diciendo de Mugabe en este momento, tiene que llamarnos a la reflexión. ¿Es eso lo que nosotros queremos? Uh-huh. 30 años de tiranía. Yo convoco y llamo a los ciudadanos, a todos en Venezuela, que por favor no claudiquemos, que sigamos en la calle, todos unidos, unos de una forma, otros de otra, pero por favor, vamos a unirnos. Necesitamos luchar por nuestro país. No podemos dejarnos gritar nuestro país. No podemos dejar que unos jóvenes que están comenzando la vida sean el frente de todas las cosas que nosotros hemos permitido por años. No hay derecho. Estos muchachos no han conocido democracia. Nosotros sí. Nosotros tuvimos un país maravilloso y estamos todavía a tiempo de rescatarlo. Pero como venezolanos tenemos que salir a la calle, es nuestro deber, y más que deber, es nuestro derecho a rescatar nuestro país. No hay derecho que un hombre con su ignorancia se pare a gritar y a no permitirnos el libre tránsito. ¿Cómo es posible? ¿Qué indignación siento cuando voy con y quiero marchar y quiero ir a donde yo sea a expresar mi voz, mi derecho a quejarme, y no puedo porque me lo impiden? El sentimiento de Miren es el de tantos venezolanos. Tenemos más llamadas a través del 482-9750, pero vamos a la pausa. Les pedimos por favor paciencia, quédense allí y después de este breve corte les damos paso a esas llamadas. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos y tenemos, por supuesto, hoy viernes de los oyentes, la participación de todos ustedes. Más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Buenas tardes. Se cayó la llamada. Tenemos buenas tardes. Otra llamada telefónica. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, su nombre. ¿Cómo están? Neomar y Daniel. Muy bien. Me habla la señora Victoria Fuente de Santa Mónica. Hola, Victoria. Hola. Bueno, mira, quiero decirle a toda Venezuela que hasta qué más vamos a esperar de este gobierno narcotraficante, delincuente y exterminador. ¿Cómo es posible, donde estamos llegando ya tanta sangre que se está aquí, que estamos derramando este gobierno? Hoy dijo Capriles que hay una cantidad de militares que tienen presos, ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado está llegando un barco por Guanta lleno de milicianos cubanos. Están llegando los cubanos, ¿verdad? Nos están terminando de invadir. Pues yo le pido a Venezuela y a todos que salgamos todos, porque no nos van a invadir. Vamos a hacer Rómulo Betancourt. Gracias a la señora Victoria Fuentes. La interrumpo, señora Victoria Fuentes, porque en efecto hay una información que ha rodado profusamente por las redes sociales con respecto a una supuesta llegada de unos militares cubanos a Venezuela. Esa información es falsa. La información es falsa hasta tanto aquí no se nos lleve y no se nos den pruebas de que en efecto eso está ocurriendo. Yo lo decía ayer y lo repito hoy. Yo tengo la certeza de que aquí ha habido una colonización por parte de Cuba dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de vastos sectores militares y paramilitares. A mí no me queda duda de eso. Pero que esté llegando un contingente de militares cubanos en este momento, le voy a dar dos razones por las cuales eso nos hace. Número uno, porque no hay gente más cobarde que los cubanos cuando un régimen se está cayendo. En todo caso, si están moviendo militares cubanos aquí, será para sacarlos, no para traerlos. Se los digo sinceramente con el conocimiento de causa que puedo tener, número uno. Y número dos, está el tema de el tema que para mí es peor, que es el de la cantidad de militares venezolanos y de jóvenes venezolanos que se han llevado a Cuba a formarlos y a entrenarlos, y que han pasado años de formación y de entrenamiento en Cuba, y luego vienen y los implantan acá después de que les lavaron el cerebro y que los convirtieron en robots a favor de la tiranía castrista. Los vienen y los implantan acá a jugar el juego que necesita el castrismo a su favor. Es más, fíjate este dato. Yo conozco de primera mano el caso del tema de la juventud del PSUV, de cómo dentro de la juventud del PSUV, dentro de estas juventudes del chavismo, hay una separación y una discriminación hacia los jóvenes que no han ido a Cuba. O sea, los jóvenes que por alguna razón no se han ido a formar en los cursos cubanos, en los cursos en Cuba, no tienen el mismo, no tienen acceso a las mismas posiciones que tienen los que han ido. Eso lo saben ellos. Porque en más de un chavista que al final se termina yendo desde la juventud del chavismo, te lo cuenta. No, a mí no me dejaron ser concejal porque yo no fui a Cuba. Claro, a mí no me dejaron ser jefe de la juventud porque yo no fui a Cuba. No tienes el curso hecho. Pusieron al otro. Es el famoso caso del Frente Francisco de Miranda, sí, que es un frente paramilitar. Sí. Ese es un frente entrenado para, en efecto, y lo vamos a ver, y seguramente ya están actuando, para la intervención armada a favor del castrismo en Venezuela, porque esos son los entrenamientos que ellos le dan. Y eso lo tenemos perfectamente claro. De allí claro. Viene, por ejemplo, Erika Farías, viene Elías Agua. Elías Agua no. Bueno, no viene. Elías Agua viene de quemar carro en la UCB y de hacer los jueves culturales, ¿no? Elías Agua es otra promoción. Es guerrillero, pero de otra camada, de otra clase, ¿no? Claro, pero entiendo que la jefa de ese movimiento Frente Francisco Miranda y la número uno en este momento es Erika Faría. Erika Faría. Pero estamos hablando de que esas son bandas organizadas, creadas e implantadas por el castrismo. Y les voy a decir otra cosa. Nos va a costar muchísimo tiempo crear las condiciones para la reinserción de esa plaga en la sociedad venezolana. Porque estamos hablando de gente que ha sido colonizada mentalmente para la tiranía. Sí, y para supuestamente hacer, abro paréntesis, la revolución. Tenemos acá a Ramón Martínez, Estado Vargas. Los militares son del pueblo, sus familias pasan trabajo, deben pronunciarse porque están matando al pueblo esos malandros que pertenecen a los tales colectivos y enfrentarlos también. Y fíjate cómo el tema es una constante. Yo quiero que ustedes me digan de dónde están esos militares que no están de acuerdo, por qué no salen. Nosotros salimos todos los días y nos matan los ladrones y los militares. Ana del Rosal. Fíjate algo, hay un audio, pero es un video que ha circulado por las redes sociales de una práctica de unos militares, y nosotros vamos a poner, no sé si vamos a tener el video también en rcr.tv, pero el audio sí lo vamos a escuchar en este momento. Quisiéramos que escucharan atentamente lo que dicen estos militares mientras están en esa supuesta práctica. Me avisa producción cuando lo tengamos para en efecto escucharlos. A mí me parece que es importante que tengamos en cuenta, sobre todo para la gente que habla de la Fuerza Armada Digna y de los jueces nacionales, y que es necesario tal y más cual. Bueno. Y ayer había uno que decía, no, bueno, pero es que los jueces nacionales, esos que están reprimiendo, son como muchachos rebeldes que hay que hablarles y entender. Vamos a escuchar a ver qué es lo que se escucha allí. Vamos a verlo también a través de rcr.tv. Adelante. Para atravesar a maldito la derecha, quisiera tener. A ver, me avisa aquí. Un puñal de acero. Para degollar un maldito marinero. Para atravesar a maldito la derecha. Para atravesar a maldito la derecha. Quisiera tener. Quisiera tener un puñal de acero para degollar un maldito guarimbero, gritan estos militares mientras marchan trotando. El video lo ha compartido a través de su red social, si no recuerdo mal, a quien se lo vio fue la periodista Ibellice Pacheco. No sé si ella tiene información de dónde es esa marcha, como un entrenamiento. Esa particular situación. Ahora, pero en todo caso, sí, me parecería importante que la Fiscal General de la República, que entiendo está haciendo votos por la institucionalidad, sería bueno que investigara. No vaya a ser que esto sea un montaje y que quieran aquí desprestigiar a la Fuerza Armada, porque en la Fuerza Armada yo dudo mucho que la gente quiera estar matando. Ahora, gente, ¿no? Yo quisiera hacerle seguimiento también a una información que publica Capriles hoy, la que aludían algunos oyentes. Yo no sé si esto es verdad. Ahora, si lo saca Enrique Capriles, yo digo, bueno, se juega la credibilidad también, ¿no? Esto de decir que hay 85 funcionarios militares que están detenidos, porque no porque estén armando un golpe de Estado, no porque estén diciendo que se van a sublevar contra Nicolás Maduro, ni porque van a restablecer la democracia, ni nada de eso, sino que simplemente parece que se niegan, según lo que dice Enrique Capriles, reitero, a acatar órdenes. Yo creo, Daniel, y lo he dicho en más de una oportunidad en este programa, que yo no creo en las generalizaciones, así como tampoco creo en que hay una cosa por allí metafísica, abstracta, que se va del ser humano, de que es que no, son seres especiales y hay una tal reserva moral. No, yo no sé si hay reservas morales. Lo que yo creo es que evidentemente aquí hay personas, aquí hay militares que tienen que pasar las que pasan el conjunto de la sociedad, pues, que tienen necesidades. Entonces, obviamente, no puede ser un sentimiento uniforme este de ser el de rendirle pleitesía al chavismo, porque sí, debe haber sus disconformidades. Veremos si eso aflora en el tiempo, ¿no? Tenemos una llamada telefónica antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Osvaldo Borges de la Mercedes. Adelante, Osvaldo. ¿Aló? Adelante, sí, lo escuchamos. Ah, bueno, mire, una pregunta. En relación al tema que están tocando ustedes los militares, yo, mi opinión muy personal, por supuesto, es que hay delitos que se cometen por acción u omisión. Uh-huh. Pues la acción es el que lo comete, la omisión es el que evita que a través de cualquier medio puedan cometer un delito. Uh-huh. Pero cuando yo soy, no actúo para evitar que se cometa ese delito, paso a ser cómplice. Claro. En este caso, todos los militares, en este caso la Guardia Nacional, que no demuestren realmente su intención de no solamente no cumplir órdenes, sino de evitar que fuerzas, si es el caso de cubanos, como dicen supuestamente, estén uniformados como Guardia Nacional Bolivariano, es una traición a la patria, aparte de todo. Entonces, a mí que no me vengan con el cuento el día de mañana, que yo no soy culpable porque yo soy un oficial de la Guardia Nacional, pero yo en ese momento no estaba en esa destacado con ese grupo de oficiales que cometieron homicidio. Mm. Eso a mí no me lo vayan a decir, porque si no estás de acuerdo, dilo, o cámbiate, o salte o renuncia. Okay, muchas gracias. Bueno, yo creo pertinente la acotación. Yo creo que es el momento del deslinde, ¿no? Este, más que nunca, es el momento para que, repito, no sé si una tal reserva moral, unos seres etéreos por allá, casi que divinos, digan, ay, que nosotros somos unos angelitos y que merecemos que nos beatifiquen, que empiecen a tramitar ese proceso frente al Vaticano. No, nada de eso, sino que frente a un estado de cosas que es deplorable, que es, como ya lo he dicho en más de una ocasión, una especie, haciendo el símil, una especie de cadáver al que le van cayendo moscas día tras día, y también esto es literal, porque cadáveres caen día tras día por la represión, bueno, usted se desvincule de eso. Usted diga, hasta aquí llegué yo. Yo me callé porque, bueno, me dieron algún que otro beneficio, pero yo no puedo seguir esto, yo no puedo convertirme en un asesino de mi pueblo. Entonces vamos. Yo creo que eso es pertinente. Vamos al corte comercial y al regreso más llamadas. 482-9750 para sus llamadas telefónicas. 482-9750, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en... Y así nos va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y así nos va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Ah, todavía no. Vamos con los mensajes entonces. Hay mensajes por acá. Ajá, dicen por acá a través del dilo. Tumbaron la estatua de Chávez en Villa del Rosario, en el estado Zulia. Hay un video que así lo comprueba. Sí, está rodando por las redes sociales. Esto lo dice María. Oye, a mí sí me parece de verdad que salir a tumbar estatuas de Chávez ahorita sería una señal tan particular, ¿verdad? ¿Por qué? Oye, porque normalmente estamos hablando de que tumbar una estatua solamente se da en momentos en los que tú repudias al que está en la estatua. O cuando el régimen del que es la estatua ha colapsado. Claro, pero es que estamos hablando de otra cosa. Es que no solamente el que tumbar una estatua es una señal, es que erigirla también. Uh-huh. No hay ninguna estatua de Nicolás Maduro. No la hay. Las estatuas son de Chávez. Claro, la cara de Maduro está pintada por todas partes. Claro. Pero las estatuas son de Chávez. Pero imagínate tú, ¿no? Y sobre todo con esta cuestión de estos señores que llaman ahora garimpeiros, que andan buscando metales preciosos para venderlos por ahí. Fíjate que es un elemento en el que no había pensado, en el que acabas de introducir, el de Maduro y su imagen, ¿no? O del culto a su personalidad. Maduro en 4 años y piquito no ha podido, y esto entraña de suyo un tema interesante, no ha podido cimentar el culto a su personalidad. Ha tratado, cómo no, y tú lo dices, hay vallas, hay profusa propaganda a través del sistema de medios públicos donde Maduro, bueno, además hay cambio de vestuario, hay toda una puesta en escena, de esto hemos hablado en otras ocasiones, pero no hay una estatua, porque la estatua es como que ya es como la cúspide, ¿no?, del culto a la personalidad. No ha podido Nicolás Maduro lograr que le erijan una estatua, ¿no? Entonces, mira, todavía, pero fíjate, por ahora hay dos cosas, bueno, ya la veo difícil que se la bueno, es que aparte de eso, un señor que habla con las vacas, porque ahora le dio por ahí, por hablar con las vacas, sí, por hacer referendo entre las vacas. Tú sabes que hay la versión original. Políglota, habla mucho idioma. La versión original de la novela de García Márquez, El Otoño del Patriarca. Uh-huh. Esa versión original. Mi favorita de García Márquez. La portada original tenía, porque ese libro, El Otoño del Patriarca, estaba fundamentalmente... En chapita. No. Entre otras cosas, la cuestión del dictador rural era Gómez. quien mayor inspiración le daba a García Márquez, dicho por él. Y en la portada aparece un balcón, la portada original del libro, aparece un balcón de, como de un palacio, que podría ser cualquiera de los palacios latinoamericanos, y se asoma un buey por el balcón, como dando idea de que el dictador es el campo, lo rural y todo aquello. No, y de que es como la virilidad también, el chivo, la cosa. Exactamente. Tú sabes que Fidel Castro tenía una casa, que llamaban, creo que se llamaba Punto Cero, era el sitio donde se ubicaba él y donde vivía con su mujer y toda aquella cosa. Y allí él tenía, le dio, porque mañas de gente sin oficio. Sí, sí. A él le dio por la cuestión ganadera. Entonces él tenía, en el tercer piso tenía unas vacas y unos toros, una cosa importado, donde se producía leche y todo aquello, en un edificio, hermano. O sea él tenía un piso del edificio por unas vacas. No era en campo abierto, sino en una... Entonces, de repente, a Nicolás Maduro se le ocurre, emulando la portada del Otoño del Patriarca y emulando a Fidel Castro, que es su guía espiritual... Bueno, en la ciudad japonesa de Miraflores de repente mete unas vacas. Eso sería ya el acabose. Bueno, mira, tú sabes que terminó el Palacio del Otoño del Patriarca, ¿no? Pero no hagas spoilers, por favor. La gente no ha leído la novela. El libro, bueno, o sea, no, porque vas a echar el cuento. No es que Miraflores vaya a ser así. Mejor no, invita a la gente a que lea la novela. Léanlo, porque terminó muy mal el Palacio del Patriarca. Usted, ¿no?, está echándole a perder a la gente sus lecturas. Mira, hay dos cosas importantes. Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda, ha denunciado a Néstor Reverol, que ya no aguanta una denuncia más, porque a Reverol lo tienen denunciado en la CIA, en la DEA, en Cipol, en todas partes. A Reverol lo han denunciado más que a Diosdado, que ya es difícil, ¿no? Pues, imagínate tú. O sea, estamos en otro nivel. Reverol es un carita pintado, de tanta raya que tiene. Dice Enrique Capriles que Néstor Reverol autorizó a presos para reprimir manifestaciones en Maracaibo. Dios mío. Eso lo dice Enrique Capriles. Y que eso lo están haciendo conjuntamente Néstor Reverol e Iris Varela, que soltaron a los presos para reprimir a la gente de Maracaibo. Yo creo que la cosa le está saliendo mal, porque es en el sur donde tumbaron la estatua de Chávez. Sí. Entonces de repente fueron los presos. Mira, que salieron, vieron la puerta y dijeron: ¡ah, tumba Chávez! ¡Róbatelo! Porque eso es cuesta real. Antes que nos regrese. ¡Róbate el Chávez! ¿Tú sabes que? No, pero eso es terrible. Nuestra productora, ella, que es de Maracaibo, ¿no? Entonces ella de repente va a buscar la información. Tiene familia maracucha. La otra información, la da Jagua. ¿Qué dice Jagua? Este delincuente consumado, que es Elías Jagua, dice que hay una insurgencia armada contra el régimen. Él sabe de eso. Y que ellos la están combatiendo con agua y bombas lacrimógenas. Ah, sí. Entonces hay que decir lo siguiente, caramba. ¿Y con qué mataron a las 32 personas asesinadas? No debe ser con bombas de agua. La mataron con una bomba de agua congelada. Debe ser congelada. Porque... Número uno. Lo que no dice es que las bombas lacrimógenas han matado varios manifestantes. Uh-huh. Eso no lo dice. Y lo segundo que no dice es que este debe ser entonces el gobierno más estúpido de la historia de la humanidad, que tiene una insurgencia armada y le lanza agua. Uh-huh. O sea, que ustedes reconocen... Bueno, es que a Elías Agua no tiene que esforzarse mucho para convencer a la gente de su estupidez. A Elías Agua... Porque Elías Agua, si esto fuese una comiquita, si esto fuese los Muppets, Elías Agua sería el burrito sabanero, porque tú le ves la cara, ¿verdad? Y siempre tú, se está durmiendo. Pareciera, ¿verdad? Que el tipo tiene una somnolencia permanente. Pero te cuento algo. Elías Agua no va a morir de sobresalto. Mira. Porque tú le ves así las paz que él tiene, debe ser ministro de paz. Pero se te salta algo. Elías Agua lo nombraron presidente de la comisión esta para designar a dedo los constituyentes. O sea que siempre está en la baraja Elías Agua, con esa pinta de, como dices tú, de adormecido. Entonces Elías Agua está en la baraja siempre. Bueno, ¿sí? Entonces habrá que revisar de qué zoológico van a sacar. Porque ya Nicolás Maduro consiguió dos vacas para la constituyente. Una mariposa. ¿A quién? No me diga. No lo estaban las mariposas. Oye, pero tú la tienes agarrada con Tarek Williams. ¿Qué te ha hecho esa señora a ti, no, chico? No. Respeta, Maduro, vale, respeta, por favor. Hablo de las mariposas. Antes había hablado de los pajaritos, mariposas y vacas. ¿Después qué vendrá? Bueno, vamos con los oyentes. Vendrá Campanero, el toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná. Vamos a escuchar a la gente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Marixa de la Trinidad. Señora Marixa, bienvenida, adelante. Queridos muchachos, los llamo para felicitarlos. Yo los oigo siempre y los admiro mucho. Gracias. Daniel, mi Omar, como Juventud de Relevo. Muchas gracias. Gracias. Yo soy médico y quería compartir con ustedes o comunicarles, ¿verdad?, la tristeza de la familia médico cuando vemos el desespero de los pacientes que no encuentran medicinas básicas para la vida, para sobrevivir. Antihipertensivos, para la diabetes, y para las enfermedades neurológicas, esquizofrenia, bipolaridad, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y no solamente que los vemos desesperados, doctora, cámbiame el nombre, no, pero es que yo no puedo inventar otro nombre. Uh-huh. También las muertes que han habido, pero no están cuantificadas porque aquí no hay registro de defunción, de nacidos vivos, de enfermedad, de nada. Uh-huh. Ese puntico por ahí. El otro puntico, Daniel se me adelantó en comentar la denuncia que había hecho el gobernador Capriles, de que van a acudir ahora, porque ya las tropas estas repelentes como que están ya cansadas, ahora van a acudir a todos los privados de libertad, el término de ellos, ¿no? Uh-huh. Para afrontarlos a las manifestaciones de petición de libertad y democracia, y de comida y medicina, ¿verdad? Sí. Okay, a las marchas, digámoslo así. Y lo otro que también les quería acotar es que el general Benavides, él manda reprimir con lo que sea y como sea y criminalmente, porque él está bien seguro que sus hijos no están aquí, sus hijos están felizmente en Canadá. Sí. Bueno, pero lo de felizmente, estimada señora Marixa, un oyente que llamó decía la cuestión de Tarek William, que hay venezolanos por todas partes del mundo. Es que ese es el gran problema que tiene. Es el legado de Chávez. Ellos han expulsado a tal cantidad de venezolanos por razones económicas y políticas de su país, que al sitio donde llegan, les van a llegar, se consiguen. Fíjate lo que le pasó a la hija de Jorge Rodríguez. ¿Dónde? Que llegó a un restaurante en Australia. Imagínate. Y la gente del restaurante eran venezolanos y la vieron a reconocer y le dijo: usted es la hija de Jorge Rodríguez, párese de aquí, que aquí no la queremos. Y la muchacha se quedó con los ojos claros y se metió y le dijo: no, sálgase de aquí, que aquí usted no la queremos, porque su papá es un represor fuera de aquí. En Australia está mi primo, por ejemplo. En Australia, imagínate tú, o sea, que te vas para Australia a ver los canguros y te sale un venezolano que te dice: represor, fuera. Te vas al Líbano a comer tabules y te pones tu pancarta: represor. Represor. Te vas para Suiza a llevar los lingotes y te va a aparecer un suizo. Bueno, un relojero, pasó. Van a llegar los relojeros. Pero no acaba de pasar en Berna. ¿Qué pasó? El embajador de Venezuela en Suiza estaba tranquilamente haciendo sus compras con su carrito. Comprando su relojito, su chocolatico. Y es tan ridículo que estaba con su esposa y tenía una gorra puesta del PSU. Ah, que le gritaban. Sí, una mujer venezolana lo reconoció e hizo lo mejor que podía hacer. Sacó su celular, empezó a grabar y empezó a gritarle al tipo: asesino, ladrón y todo lo demás, pero en el idioma, en alemán. Para que los que estaban ahí lo escucharan. Y la gente se le quedaba viendo al tipo. Para ridiculizarlo con el conjunto. La gente se le quedaba viendo al tipo y lo veían con aquella cara y el tipo no llevaba dónde meter la cara y el tipo veía para todas partes todo aquello. Ay. Eso, Neomar, si tú sales de Venezuela, a ti no te va a pasar. No. Si yo salgo de Venezuela, a mí no me va a pasar. A los cientos de venezolanos que están fuera del país, famosos, conocidos o no, los ven fuera de Venezuela y no les pasa eso. No los repudian de esa manera, como le hacen a Tarek William, como le hacen a la hija de Jorge Rodríguez, como le hacen a las hijas de todos estos jerarcas. Porque se toman la foto, porque son unos eso, degenerados, esos son los males del nuevo se toman la foto comiendo, se toman la foto en el avión, sí. Se toman la foto con los billetes, como hizo Rosinés, ¿te acuerdas? Sí. Rosinete en Francia. Más nunca supimos de Rosinés. No, que por ahí le tenían una protesta también, pero tenemos una llamada telefónica. Vamos con las llamadas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Coronel. Oye, Francisco, apareciste, vale. Muchachos, ¿cómo están ustedes? Bien. Bienvenido, adelante. Y salve el respeto para usted y para todos los oyentes. Igualmente. ¿Se recuerdan que el señor Nicolás Maduro y la señora Tisayón se negaron que no había plática? Uh-huh. Brasil era hecho un ego nombre. Así es. Ah, pero ahora sí hay, ¿verdad? Pues, señor Nicolás, nosotros no queremos constituyente. Porque nosotros no queremos cambiar la constitución. Nosotros no queremos que haya elección de gobernador y alcalde y la de presidente. Pero nosotros queremos usted, vaya, una vez por todas. Ya está bueno de tanta humillación que usted le ha hecho a este país. A Tibisay, además, la sacaron como del estuche el día de ayer, porque Tibisay tenía desde el año pasado, si mal no recuerdo. No, Daniel. ¿El sarcófago? No sé dónde estaba, pero no había aparecido en todo este año. El sarcófago. Tenemos una llamada más antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes, caballero. ¿Con quién tengo el gusto? Por acá les habla Luis Alberto Ciso desde Cantaura. Hola, Ciso. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias a Dios. Extrañándolos muchísimo y la gente del centro del estado de Anzoátegui, Yanaco, Cantaura, Santa Ana, Aragua de Barcelona, más de 30 comunidades indígenas de la etnia cariña también extrañándolo, que lo solía escucharlo todas las tardes por Radio Latina, pero producto de aquella cierre momentáneo, pues tuvimos que tomar la necesidad de no seguirlo sacando, puesto que nos dijeron que ustedes eran nocivos para la revolución. Lo somos, tanto... es verdad, tiene razón, sí, somos nocivos para la revolución. Somos el veneno para el chavismo porque decimos la verdad. Eso a mí no me da vergüenza, ¿viste? De verdad. Eso no nos lo dijeron y claro, yo también me sentí orgulloso de eso, pero no pudimos seguirlos transmitiendo por razones obvias. Uh-huh. Y bueno, quería más que todo comentarles esto. Muchísima legión de oyentes tienen por acá que los extrañan muchísimo cada vez que salimos. Nos preguntan por ustedes en los diferentes programas que tenemos. Pero bueno, para adelante, ya vamos a... Estamos cerca de la libertad y una vez obtenida la libertad vamos a volver a sintonizarnos y a transmitirlo. Quería transmitirle dos cosas porque he visto con preocupación. Sobre rapidito, sí, eso que no, nos toca el corte. Rapidito, por favor. Sobre todo en el centro del estado de Anzoátegui, que hay muchas personas que están opinando sobre la constituyente propuesta por el presidente Maduro. Yo les he dicho que hay que dejarlos que hablar solo, que ellos mismos se van a ir diluyendo en ese bodrio que han presentado y para que ellos terminen de matarse ellos mismos. Y otra cosa, puntualizándolo rapidito, quisiera que comentaras, Daniel y Neomar, la propuesta muy interesante que acaba de hacer la causa R sobre que se le proponga al elector, al ciudadano, al pueblo, si quiere constituyente o quiere unas elecciones regionales, generales, en un referéndum consultivo. Interesantísima la propuesta de la causa R. Bien, muchas gracias y esperamos gracias. Un abrazo, Ciso. Muchísimas gracias. Vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta ya en el tramo final del programa y obviamente este espacio que está destinado a la rocola seguirá suspendido mientras este gobierno represor siga acumulando cadáveres en una esquina. Estamos para eso ahorita. Redimensionado y lo empezaremos ese redimensionamiento hoy, pero al final el del programa. Por ahora vamos a leer los mensajes que tenemos acá. Nos dice Héctor Díaz: cuando no existe moral como la que ustedes, los CLAP, no tienen, es mejor callarse la boca para no estortillarse más de lo que ya están, pacotilleros. Por acá Saúl Bermúdez nos manda saludos, Virginia Marval, desde Orlando, y nos dice: fuerza de ADECA, ADECO, eso, compañera. Saludos y un gran abrazo. Hay una diáspora de ADECOS también, ¿no? Muy bien. ADECOS, muy bien. Hay una diáspora tanto interna de ADECOS como internacional. Ahora, unos segundos de infamia. Uh-huh. Castro Soteldo lanza la siguiente hipótesis. Escúchalo bien. Atención al dato. Castro Soteldo dice que los opositores mataron al joven Cañizales para obligar a Gustavo Dudamel se pronunciara. Imagínate tú, o sea, de verdad. O sea, estamos hablando de este personaje, Castro Soteldo, que es un asesino del 27 de noviembre. Sí, él es golpista. Que es un ladrón de siete suelas. Porque a Castro Soteldo le dieron, cuando le quitaron a Benza, a la familia Bulton, y tomó el control del Estado, pusieron a Castro Soteldo a que gerenciara a Benza. A Benza no le quebró a la familia Bulto. A Benza la quebró Castro Soteldo. Y después que quebró a Benza, le dieron un poco de millones de dólares para que montara con Viasa. Y estuvo 2 años montándola y en el transcurso quebró 2 veces. Después lo pusieron ministro de turismo y al señor se gastó no sé cuántos millones de dólares en una ruta de la empanada. Que ni una empanada hizo. Más empanadas hacen las señoras que venden empanadas por su cuenta en Conejero que las empanadas que supuestamente iba a hacer ese batracio que es Castro Soteldo. Entonces Castro Soteldo, que es un asesino que tiene la sangre chorreando de las manos desde el año 92, dice que los opositores lo que querían era hacer que Dudamel hablara y por eso mataron a los muchachos. Oye, de verdad, Castro Soteldo, que tú ya perdiste hasta la vergüenza. Actualmente, de verdad que tú perdiste, Castro Soteldo. O sea, ya la condición de hombre la perdiste. O sea, tú no eres un hombre, Castro Soteldo. Porque eso que tú has dicho te compara con los peores infames que ha tenido la historia del mundo, ni siquiera de Venezuela. Y me parece sinceramente, Castro Soteldo, que debo pedirle a Dios que tengas una larga vida con mucha salud para que respondas ante la justicia que algún día tendremos por las barbaridades que has hecho todos estos años. Castro Soteldo actualmente es ministro de Producción Agrícola y Tierras. saque usted la conclusión en vista de los resultados. Lo he visto en unos programas por el sistema de medios públicos, hablando de maticas, hablando de cultivos, hablando de conucos y de toda esa suerte de vaguedades en estos tiempos que corren. Los que han acabado con un país no tienen moral para convocar una constituyente, dice el profesor Saúl Bermúdez. Verónica León acota a través del sistema de Hilo el Soberano que somos la voz más alta. Ya elegimos el camino y no es otro que la libertad. Ese sentimiento se respira en cada rincón de Venezuela. Erika Maraver nos dice, qué desgracia. ¿Cómo van a saber quién está bajo una máscara de gas cuando le disparan? Castro Soteldo está de psiquiátrico. Nos dice por acá Irube López, que tumben las estatuas una vez difuminado el régimen. Bueno, pero es que yo creo que la cosa como que se está, como que está llegando, Irube, sin que nos demos cuenta. Por acá nos dice José Martínez, venezolanos en el extranjero, llamen a funcionarios del país donde usted se encuentre, hable con gente de los respectivos congresos o incluso con artistas para que sigamos haciéndole presión a quienes se encuentran afuera disfrutando mientras sus congéneres están aquí asesinando. Ana Mercedes Cid, en el extranjero tienen sus derechos garantizados y hay miles de venezolanos afuera. Eso también es verdad. También nos acota María a través del Dilo. Dios los bendiga, Neomar y Daniel. Su perseverancia y claridad de ideas y sentimientos nos dan fuerza y esperanza. Gracias a ustedes por también ser recíprocos en ese sentimiento. María, también nos escribe Giovanni Naro, que apunta: un buen gobernante puede llevar las riendas de un país con las leyes vigentes sin estar en la necesidad de cambiarlas a su conveniencia. Eso está más que demostrado en países como los Estados Unidos. ¿Cuántas modificaciones ha sufrido la ley fundamental de los Estados Unidos, que es la Constitución? Desde que se hizo hasta el día de hoy. Con esa pregunta nos vamos a despedir con el homenaje que le hicieran los compañeros de la Sinfónica Juvenil a uno de los suyos, al joven Cañizales, asesinado por este régimen mientras manifestaba pacíficamente. Nosotros nos reencontramos con ustedes el día lunes. Vienen más protestas. Sigue el golpe. El golpe se convirtió en guerra. Que mueran los golpistas. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.